Buen día, Pepe, para vos y para toda la audiencia del informativo Farco y felicidades por estos 17 años brindando el servicio informativo. Córdoba también fue parte de la CAMPE para pedir que se garantice el derecho al trabajo. La jornada de lucha nacional del Movimiento Popular La Dignidad Confluencia, realizada en todas las provincias, tuvo también una fuerte presencia en la provincia mediterránea. Con una CAMPE frente al Centro de Referencia del Ministerio de Desarrollo Social, se elevó el reclamo por los recursos para los sectores populares. Omar Grillo, dirigente de la Dignidad Confluencia Capilla del Monte, detalló el motivo de la CAMPE y manifestó su rechazo al acuerdo con el FMI. Con respecto a reclamos de recursos y de programas que han sido presentados, que tienen que ver básicamente con cupos de potenciar trabajo, potenciar deportes, potenciar joven y para, digamos, proyectos que se han presentado para la solicitud de herramientas, maquinaria e insumos, en esta cuestión que marcaba el ministro Zabaleta de pasar los programas potenciar a trabajo, donde hace falta, digamos, que el Estado Nacional aporte las maquinarias, herramientas, insumos para que estas unidades productivas que nosotros organizamos a través del programa potenciar trabajo puedan tener la posibilidad real de esa situación. Esto también en el marco del arreglo del Estado Nacional con el FMI, donde nosotros desde la Dignidad Confluencia planteamos que la deuda es con el pueblo, no es con el FMI, que esa deuda es una deuda ilegítima que hay que investigar, que no puede ser el pueblo quien pague con ajuste, con hambre, con pobreza, una deuda tomada por sectores de la oligarquía y del poder económico que la han fugado y que, bueno, que no ha redundado en beneficios para el pueblo, ¿no? Argentino. Así. Entre las principales consignas se destaca el reclamo de los sectores de la economía popular que necesitan desarrollar capacidad de producción para la generación de empleo, tanto en Capilla del Monte como en toda la provincia. Tras la jornada de reclamos, Grillo agregó que desde la Dignidad Confluencia pidieron también materiales de construcción para mejorar las viviendas precarias. También presentamos el petitorio de nuevas bocas de alimentos para algunos territorios y la gestión de materiales de construcción para el mejoramiento, para un plan de mejoramiento y construcción de viviendas, ya que desde, bueno, el programa Potenciar tenemos equipos de constructores, albañiles, plomeros y demás, que estamos mejorando viviendas precarias y viviendas de familias de muy bajos ingresos, donde el problema es que la familia no cuenta con dinero muchas veces para comprar los materiales para esos arreglos. Informó para Farco, una radio, muchas voces, Capilla del Monte.